Set, man. Una hora sin parar, sin parar. And I can keep on going all day. They call me the Energizer Bunny. All I need is some coffee. Cafecito, papi, cafecito. All right, gracias por estar conmigo, mi gente de Los Ángeles. I hope you enjoyed. Mañana a las 12 del mediodía te espero aquí en La Mega, LA. Dios te bendiga. Gracias, Sandrita. Love you, baby. Mi gente de Nueva York a través de La Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App. Ok. Preparándote la próxima hora, ¿qué más quieres escuchar? Estoy en vivo aquí en Dubai con la Wifey. Celebrando aniversario. El aniversario de boda, pero cuando nos casamos por la iglesia, ¿no? Ella me cobra tres aniversarios. El de noviazgo, cuando nos casamos por lo civil y cuando nos casamos por la iglesia. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Mami, tú me saliste buena. Buena, buena y cara. Why you giving me that look? She just gave me the stink eye. A mí no me mire así, es jugando. All right, llamada número 9. Entregando boletos para el Festival de la Salsa pasado mañana en Miami. FTX Arena, boletos para Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts, la última misión de Wisin y Yandel. Y para ver a Ozuna el 30 de septiembre en el Barclays Center. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, DJ Madrid, Huracán, Jesús, Tiny Breezy. ¡Suéltala! Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensei. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Esto es shopassociated.com. Sácame.

Recuerda, mujer, que alguien te ama. Para ti estas 25 rosas, mi amor. Y rojitas, como te gusta. Clásica romántica. Esta es la mía. Alex Sensation. Esta calle trae recuerdos hoy de ti que no logro abandonar por más que quiera. Trae recuerdos tan lejanos. Fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho. En cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. Fantasma de la noche se alejó ahora de mí. No

como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser. Tropical. Sigue marcando en 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Recordando. Tanta que leña Ahorita. Ahí, mi amor. Suave, suave, suave. Jueves clásico.